Buenas noches, Jorge Andrés. Muy buenas noches, don Héctor. Bueno, buenas noches también a todos los auditores de Revelación Radio. Bueno, para entrar en materia, la verdad es que primero, informar a la comunidad que esta es una actividad que se realizó en conjunto por la Asociación de Empresarios y la Corporación Patrimonio Sur. Y esto tiene que ver más que nada con, de alguna manera, replicar en la comuna experiencias exitosas en relación a lo que se refieren el trabajo que realizan algunas comunidades en territorios determinados en otras partes del mundo, uh-huh. para ver en esa experiencia una nueva mirada. Es como verse en un espejo y ver que en ese espejo no está lo que siempre estamos acostumbrados a ver. ¿Estamos hablando de pueblos originarios, Jorge Andrés? En lo específico, pueblos originarios que a través de su mantenimiento de costumbres ancestrales en esa misma actividad y su forma de relacionarse con el nuevo contexto, el nuevo orden mundial, uh-huh. Ellos manteniendo de alguna manera esas costumbres ancestrales se han transformado hoy en día, ¿no es cierto?, en potentes focos de desarrollo que justamente mantienen a las comunidades con niveles y estándares de vida bastante envidiables. Y eso de alguna forma demuestra que cuando hay coordinación, cuando hay políticas claras, cuando hay objetivos muy bien definidos, uh-huh. Se pueden lograr temas bastante importantes en los términos de desarrollo territorial, que es de alguna forma donde tenemos que apuntar nosotros con toda nuestra diversidad, tanto biodiversidad como también diversidad en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a comunidades y lo que ha sido nuestra situación en este territorio que últimamente uno ve pocas luces con todo lo que está pasando y uno de alguna forma en este tipo de actividades va viendo que hay que se pueden generar los espacios, que hay posibilidades y que si bien es cierto esta presentación, este seminario, de alguna manera entrega primero una visión, que fue lo que hizo José Manuel Rebolledo, de lo que es nuestro territorio actualmente. Diagnóstico, sí. Claro, en términos muy duros, que realmente cuando uno los ve, sí, nos sitúa en lo que realmente estamos, en el contexto que estamos. Pero a su vez también queda claro que es un territorio muy rico, muy rico. La provincia de Arauco es un territorio enormemente rico, con muchos recursos, pero con mucha gente pobre. Entonces, eso de alguna manera hay que revertirlo. Y lo que se pretendió hacer, digamos, fue contribuir con esta mirada distinta, esta experiencia de países nórdicos con pueblos originarios como es el pueblo Lapón o, uh-huh. o también Sami, sí. en que ellos, como te decía recién, a través del mantenimiento de sus costumbres, a través de lo que significa la crianza del reno, ¿no es cierto?, su manejo del medio, el aprovechamiento de pradera, en fin, todo lo que ellos de alguna forma tienen dentro del territorio, lo han proyectado en el tiempo y bueno, ayer tú te pudiste dar cuenta que el nivel que tienen cuando ves que tienen no tan solo motos de cuatro ruedas, sino que tienen motos uh-huh. para la nieve, tienen hasta helicópteros, ¿me entiendes tú?, para traslado, para uh-huh. a veces mover las manadas de animales, en fin. Sí. Entonces, la idea no era por un lado, sino que el objetivo era de esa forma hacer ver a la concurrencia, que gente que tiene acción en diferentes ámbitos, y que sí pueden haber soluciones que van más allá de decisiones radicales y que traen muchos conflictos y muchos problemas. Pero en lo concreto, Jorge Andrés, ¿qué es lo que las autoridades presentan ahí, los dirigentes sociales, empresarios, estudiantes y vecinos en general de la comuna o líderes de distintas redes, debiéramos sacar el limpio respecto a los pueblos originarios? Tal vez un reconocimiento. Yo creo que la lectura, uno puede sacar muchas lecturas de esto, Héctor, pero a mí me parece que la lectura más apropiada es que el trabajo va a seguir siendo la fórmula prioritaria para sacar adelante temas de retraso, de falta de desarrollo, de mejorar los ingresos, de mejorar las oportunidades de las personas. Eso es indudablemente lo más concreto que uno puede determinar, porque la experiencia que se mostró está basada y fundamentada en el trabajo. Después viene un segundo tema que es muy importante, que es la coordinación, ¿no es cierto? La coordinación y la cohesión que tiene el pueblo como tal. Es decir, existe una organización que aglutina y que representa. Recuerda que mostraron una foto donde están los dirigentes de las diferentes comunidades, deben haber sido más o menos unas 22 personas, 24 personas, y ahí cada persona tenía, vestía básicamente muy parecido, pero tenía distintos adornos, sus trajes, y se reconocían de qué sector era cada uno de esos dirigentes. Ellos forman una especie de parlamento, y ese parlamento a su vez está representado ante el parlamento político del país sueco, al menos en el sector que estuvimos viendo. Pero esa cohesión y esa organización que tienen fuertemente, digamos, estructurada, les permite también, en forma organizada, plantearse en términos de proyecto, primero de proyecto, después de la búsqueda de soluciones a sus problemas, y después, que es lo principal, ¿no es cierto?, el respeto hacia su condición como pueblo originario. Y yo creo que ese es el segundo tema muy importante. Y derivado de estos dos temas anteriores, la capacidad de trabajo, esta capacidad organizativa y de poder de alguna forma plantear los problemas en bloque y con representatividad, y después el otro elemento que también es muy significativo y muy importante, que esos dos temas anteriores les han dado, ¿no es cierto?, de alguna forma la autoridad para poderse relacionar con el mundo privado, con el mundo político, con el mundo público, y de tal forma, ¿no es cierto?, de ser un elemento más dentro de una sociedad en que cada uno de los mecanismos que la componen se respetan y se complementan. Jorge Andrés, yo no recuerdo anoche haber visto algún lonco mapuche que ustedes hayan invitado, alguna autoridad del pueblo mapuche de la zona. Hubiese sido tal vez interesante que ellos hubiesen podido asistir. Sí, lo que pasa es que esta actividad, que si bien es cierto, lo ideal hubiese sido replicarla en la mayor cantidad de lugares posible, se realizó en Tirúa y en Cañete. Yeah. La idea era que pudiéramos de alguna manera, pensando que Tirúa necesita mucho apoyo, en Tirúa tú sabes que hoy en día, si nuestra provincia de Arauco está dentro de las provincias más pobres de Chile, y de las 10 comunas... Es la más pobre. Bueno, perdón, es la más pobre. Y dentro del ranking de las comunas, ¿no es cierto?, de las más pobres, dentro de las 10 más pobres de Chile, como comuna, 4 están en la provincia de Arauco, y una de esas es Tirúa. Entonces, Tirúa también necesita quizás de forma más urgente, con los sur de la provincia, generar sus propios mecanismos para salir de la búsqueda de las soluciones. Y en Tirúa fue orientada esta presentación justamente a una gran cantidad de comunidades, a una gran cantidad de dirigentes sociales, principalmente, ¿no es cierto?, del ámbito de nuestro pueblo mapuche. Acá tratamos de complementarlo con estudiantes, con dirigentes, con servicios públicos y con empresas, con empresarios en general, para complementar, digamos, y autoridades. Y por supuesto, y autoridades. Entonces, cuando tú te das cuenta que pones en práctica este tipo de actividades, te fijas que al no existir espacios donde esto sea frecuente, queda esa sensación que tú acabas de plantear, que yo además la recojo como una inquietud, más que como una crítica, porque uno se plantea porque se da cuenta que esto debiera llegar a un gran universo, ¿no es cierto? Y para ello, bueno, siempre topamos con un problema que cuando uno realiza estas actividades hay un costo involucrado que cuesta mucho, digamos, financiar. Tú comprenderás que ayer hay un periodista que está cubriendo esto, está este líder, Lapón, tiene que andar con un intérprete, anda acompañando también todas estas actividades, esta ilustre visita que es Beatriz Pichimalén. Además, ¿no es cierto?, anda un conductor y esta gente tiene que tener estadía, esta gente tiene que tener alimentación. Hay una serie de cosas que se involucran que de alguna manera también es complejo poder decir, perfecto, esta actividad vamos a hacer 4 o 5 presentaciones y que sería lo ideal por lo demás. Ahora, ¿ustedes pretenden mantener un vínculo, contacto, algún lazo, algún hermanamiento con este pueblo para seguir tal vez aprendiendo, comparando? Sí, hay algunos temas, Héctor, que mira, ya que tú tomas ese asunto, es importante de alguna manera, y esto para que alguna gente también pueda entender muchas veces cuando nosotros llevamos actividades de este tipo. Tú sabes que en el periodo anterior Cañete firmó 3 hermanamientos y después anoche también hubo una firma en protocolo de intenciones. Uh-huh. ¿Cómo de alguna forma le sacamos provecho a este tipo de actividades? Y no que esa sensación de que primero cuando uno viaja y va a otro lado, ¿no es cierto?, se va a gastar plata, otro trae gente para acá, que uh-huh. al final no deja nada. Tú debes recordar cuando Chile se volvió a insertar en el ámbito mundial, en el tiempo del gobierno de Frey se le criticó porque viajaba mucho. Sí. Bueno, eso tenía un fin. El pez que más viaja, el presidente. Claro, eso tenía un fin. Independiente de la mirada que uno le pueda dar finalmente, pero eso de alguna forma, cuando los representantes de las comunidades se desplazan o reciben gente desde fuera, eso de alguna manera está contribuyendo a primero a tender puentes para que se abran oportunidades. El tema es que esos desafíos tenemos que tomarlos nosotros. Es decir, si en estos momentos existen, por ejemplo, yo recuerdo el caso de los chicos que fueron a la Feria del Deporte en Brasil, uh-huh. Que fue Viveros con Contrera. Uh-huh. ¿Ya? Ellos fueron una primera vez y quedaron tan impresionados que fueron una segunda vez. Y esto se hizo a través de la corporación Cañete, Mairinque Cañete. Uh-huh. Contactos, digamos, de esto mismo. Y allá fue recibido por gente de la corporación Cañete Mairinque, que los atendió, los trasladó y les sirvió de bienestar. La experiencia que ellos recogieron es una experiencia muy valiosa. Pero también tiene que existir inquietudes de las personas. Porque uno no puede obligar a las personas a decirle, mira, fíjate que tenemos estos convenios, ya, pues, ándate para allá, qué sé yo, en fin. No, la gente de alguna manera tiene que también hacerse parte de esto. Y esa es la invitación. Ahora, en lo puntual, con el caso de anoche, nosotros quisimos colocar en ese protocolo de intenciones la participación de la Asociación de Empresarios y la participación de Patrimonio Sur. De tal forma de que nosotros vamos a seguir intercambiando con permanentemente información, y cuando veamos que hay una posibilidad importante, los países nórdicos son países con un nivel de vida 3-4 veces superiores al nuestro, con muchos organismos que están dispuestos a invertir o desarrollar proyectos en territorios en rezago como los nuestros. Por lo tanto, hay que estar muy atento cuando de esas tipos de situaciones surjan oportunidades. Nosotros vamos a ser unos verdaderos cazadores de este tipo de opciones, de tal forma que cuando veamos una, poderla atrapar inmediatamente y ver de qué forma la podemos traer hacia nuestro territorio. Estamos llegando, digamos, al tiempo de la pausa, pero sí. Tal vez para ir cerrando, bonito sería, cierto, de que así como nos interesa tanto conocer, cierto, del pueblo Lapón y se ha gestionado la visita de Olof Johansson desde Suecia, sería bonito que en el futuro, cierto, 10, 15 años más, otros países del mundo puedan rescatar tal vez Lonco de acá de la zona o autoridades mapuche, y que puedan ellos replicar, cierto, la experiencia acá. Sería fantástico en realidad que nosotros pudiéramos liderar cosas así como lo está haciendo el pueblo Lapón hacia nuestra cultura. Sí, mira, justamente para ir cerrando, Héctor, yo te quiero decir una cosa. Ahora viene un nuevo intento que tiene que ver con el pueblo maorí. El pueblo maorí tiene una similitud, digamos, muy potente con el pueblo mapuche. Pero fíjate que el pueblo maorí con el tiempo se convirtió en el alma de Nueva Zelanda. Y cuando uno ve los All Blacks, que es la selección nacional de rugby, tú te das cuenta que el ritual que hacen antes de jugar es un ritual maorí. Hoy en día el pueblo maorí es el alma de Nueva Zelanda. Y nosotros lo que tenemos que hacer es generar todas las instancias para que de alguna forma también el pueblo mapuche sea el alma de nuestro territorio nacional. Sí, que da como pena que no le podamos sacar provecho. Es que hay todo un tema que resolver, pero yo creo que se está caminando, se está caminando de buena forma, Héctor. Yo veo que también muchos dirigentes de las comunidades se están abriendo, están entendiendo que hay que buscar comunicación, hay que sumirse, digamos, a tareas de desarrollo, hay que trabajar coordinado, hay que buscar representatividad, hay que generar confianza. Y eso es un proceso que cuesta. cuesta. Y más encima, no te olvides que somos un país relativamente joven, es decir, nosotros próximos años estamos recién cumpliendo 200 años contra estos pueblos que ya tienen 400, 500, 800 años de vida. Así que yo creo que la apuesta es a seguir trabajando, Héctor. Yo creo que no hay que desfallecer. Todas estas iniciativas a veces se miran con un poco de recelo, pero yo creo que también hay que tener un voto de confianza con esto. Y la gente de alguna manera también tiene que sacarse el negativismo de encima y poner también, como te decía, una cuota de confianza y decir, bueno, veamos qué puede resultar de esto. A lo mejor algo bueno va a pasar. Peor es no hacer nada. Y como tú decías al principio, pareciera ser que la clave para poder salir tal vez al desarrollo, para poder progresar, es el trabajo, lo que han demostrado este pueblo. Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Indudable, ellos quedaron en una situación de mucho desmedro después de la Segunda Guerra Mundial con niveles de desnutrición. Acá nosotros tenemos pobreza, pero allá aparte de las pobrezas llegaron a tener niveles de desnutrición. Entonces, indudablemente que son un ejemplo de vida a seguir, y eso fue lo que de alguna forma se quiso mostrar anoche. Y bueno, mientras más gente lo haya entendido de esa manera, bienvenido, y como te decía recién, el llamado es a doblegar esfuerzos. Estamos en un proceso de crisis, pero junto a la adversidad, digamos, nosotros de alguna forma como nación siempre no nos hemos doblegado, sino que al contrario, hemos sacado fuerzas de flaqueza y hemos sabido salir adelante. Jorge Andrés, muchas gracias. No, fantástico por tu espacio, Héctor, y bueno, cuando tengamos novedades estaremos en contacto. Perfecto, ahí estaba entonces. Gracias a ti.